Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Bienvenidos a su programa cultural semanal de Sonido de la Esperanza, una radio sin fronteras. Esperamos que las fiestas del mes pasado hayan sido toda una experiencia revitalizante, de unión, de agradecimiento, de perdón y de reflexión. Y este nuevo año sea un año de victoria. Mientras tanto, espero que disfrute de la deliciosa rosca de Reyes, ya sea que la haya comprado o hecho con sus propias manos con un rico chocolate. Que lo disfruten. ¿Y qué les parece si ahora nos vamos al programa, como ya es costumbre, con las notas mundiales que Roberto Serrano y Ana Garza prepararon? Después pasamos al siguiente bloque donde Mayra Jaime nos trae el tema de la dirección del cine. ¿Qué les parece esta profesión? Pasaremos después en salud al cáncer y la cuántica con Ivo Caballeros. Para el final, la reflexión en relatos de sabiduría y la historia, El Jarrón. Todo el equipo le da la más calurosa bienvenida en este nuevo año y damos inicio. ¿Qué tal? Muy buen día. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Roberto. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. La máxima autoridad legislativa de China aprobó que algunas parejas puedan tener un segundo hijo, siempre y cuando uno de los padres sea hijo único. Antes, una pareja solo podía tener un segundo hijo si ambos padres eran hijos únicos. Hoy día siguen habiendo miles de abortos. A su vez, se acaban los campos de trabajo forzado, que según el Ministerio de Justicia en 2008, había en China 160.000 personas internadas en un total de 350 de estos centros. La cadena de televisión pública CCTV eleva el número a 310.000 en 310 centros. Sin embargo, la Fundación Lao Gai, que es una ONG establecida en Washington, documenta 1.422 campos de trabajo forzado donde se elaboran productos como juguetes, zapatos, productos navideños, etc. Por su parte, los grupos de derechos humanos acusaron al gobierno chino de hacer cambios meramente cosméticos con la abolición de los campos de reeducación creados en 1957. Los maltratos y la tortura siguen, solamente que de un modo diferente, afirmó Corina Bárbara Francis de Amnistía Internacional. El Centro de Información de Falun Dafa ha comentado que todo es un disfraz, ya que no han liberado a los miles de practicantes que aún siguen detenidos y sufriendo torturas. Internacional. En el estado de Colorado, en Estados Unidos, se registran largas filas en los 37 establecimientos que a partir del 1 de enero están autorizados a vender marihuana a mayores de 21 años de edad. Con esto, Colorado se convirtió en la primera entidad de Estados Unidos en implementar la venta de marihuana con fines recreativos. Un grupo de 74 personas, entre ellos científicos, turistas y tripulación, permanece atrapado en un barco ruso de investigación en la Antártida. Hace una semana, el hielo, que en algunas zonas llega a tener un espesor de hasta 3 metros, impidió que el navío pudiera continuar y ahora permanece inmóvil a unos 2.700 kilómetros al sur de la isla australiana de Tasmania. Después de 37 años de estar inactivo, el volcán Chaparrastique comenzó a hacer erupción en El Salvador. El coloso lanzó gases y una gran nube de ceniza que alcanzó hasta 10 metros de altura. Las autoridades decretaron la alerta naranja y ordenaron a los pobladores en un perímetro de 3 kilómetros abandonar sus viviendas para ser llevados a albergues. Más de 1.1 millones de personas han obtenido seguro médico mediante el sitio de internet que ofrece a los consumidores opciones accesibles de cobertura de salud como parte de la reforma conocida como Obamacare. Sin embargo, la cifra aún se encuentra muy por debajo de las proyecciones originales del gobierno federal de los Estados Unidos. Una encuesta de la empresa Equipos Mori reveló que el 66% de los uruguayos rechaza la ley que fue promulgada por el presidente José Mujica y que legaliza la producción y el consumo de marihuana en ese país sudamericano. Las islas Kiribati fueron las primeras en recibir el Año Nuevo. Después, de acuerdo al uso horario, llegó el 2014 a Nueva Zelanda y Australia, donde fue recibido con fuegos artificiales y fiesta. El tradicional desfile de las rosas celebró su 125 aniversario recibiendo el 2014 desde Pasadena, California, para el mundo. Ecología. En Argentina, nuevamente se presentó un nuevo ataque de peces carnívoros en el río Paraná, que causó heridas a 5 jóvenes que nadaban en un balneario. Los peces carnívoros suelen atacar en grupo cuando el clima es caluroso, lo que ocurre en el hemisferio sur. El Banco Mundial advierte que los ríos de Latinoamérica se encuentran entre los más contaminados del mundo y que 3/4 partes de las aguas fecales o residuales van a los ríos y otras fuentes hídricas, creando un serio problema de salud pública y al medio ambiente. Ciencia y tecnología. De acuerdo con un estudio, el consumo de alcohol los fines de semana puede afectar al ADN, ya que beber por lo menos una vez cada 7 días acelera el proceso de oxidación de las células en el organismo. En la investigación realizada por España y México, se documentó los daños genéticos en las etapas tempranas de alcoholismo. Enlistan los sitios web más visitados en 2013. En primer lugar está Google México, con un tráfico estimado de más de 25 millones de visitas por día. Es seguido por Facebook, que se consolida como la red social más utilizada en el mundo. En tercer sitio está la versión de Google en inglés, ya que arroja resultados de todo el mundo y en cualquier idioma en el que se le requiera. Después está YouTube y la lista la completan live.com, yahoo.com, Wikipedia y en el octavo lugar Twitter. Deportes. Michael Schumacher se encuentra estable, pero su estado de salud es crítico. Así lo dio a conocer su representante Sabine Kemp, en las afueras del centro hospitalario de Grenoble. Schumacher fue hospitalizado desde el pasado domingo después de sufrir un accidente de esquí en los Alpes franceses. Es sin duda alguna el piloto más exitoso en la historia de la Fórmula 1. Sus 7 títulos mundiales le tienen asegurado un lugar en el recinto de los inmortales. El tenista serbio Novak Djokovic ganó su tercer título consecutivo al imponerse por 7-5 y 6-2 al español David Ferrer en la final del torneo de exhibición de Abu Dhabi en Emiratos Árabes Unidos. Se dieron a conocer los uniformes que portarán los atletas de la delegación rusa en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno Sochi 2014. El kit de cada uno de los atletas consta de más de 100 piezas con ropa para todas las ocasiones. De parte de todo el equipo de Sonido de la Esperanza, les deseamos que la vida los siga bendiciendo de amor, salud, prosperidad, trabajo, felicidad y lo mejor para seguir siendo una excelente persona. Un feliz año 2014 les desea todo el equipo de Sonido de la Esperanza. Ahora nos vamos con el siguiente bloque y el tema Dirección de Cine con Mayra Jaime. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Hoy hemos invitado al señor Jesús Fragoso, quien es director de cine y miembro del Sindicato de la Industria Cinematográfica. Y queremos que nos comparta su experiencia al producir, al dirigir películas. Pues mire, para mí es la gran satisfacción de haber escogido esta profesión porque me ha dado tantas satisfacciones de realización como ser humano, como un agente que ha tenido todas las experiencias desde mi inicio en esta carrera, como prácticamente mi realización ya como director de cine. ¿Hace cuánto tiempo inició como director de cine o en esta carrera? En la carrera yo tengo aproximadamente 53, 54 años aproximadamente. Y como director de cine tengo como 27, tuve la satisfacción de hace 2 años recibir la medalla de plata por 25 años de director Y todo esto me ha traído muchas satisfacciones y tratar de que, o sea, mis hijos estén satisfechos de su papá, ¿no? ¿Cómo comenzó este sueño de dirigir películas? Bueno, ya como director fue por mucho apoyo que tuve de mis jefes, o sea, mis patrones en este sentido, el licenciado Pérez Gavilán, que era el productor de Cinematográfica Marte, y que yo empecé como gerente de producción en una película muy relevante que se llamó Los Caifanes. Y con el tiempo yo tuve la gran oportunidad de ser gerente de producción de esta compañía, y también con el tiempo de darme la oportunidad de escribir mis primeros guiones y realizarlos también. Lo que más le agrada a uno es viajar, conocer su pueblo, su país, sus costumbres y todo relacionado con el arte, ¿no? Sus paisajes, todo esto. Y tengo esa gran satisfacción de haber recorrido la República, la mayor parte de la República, y ahora sí desde Tijuana, Yucatán, ¿no? Y de costa a costa, de Veracruz, Coatzacoalcos, Villahermosa, hasta Acapulco, Puerto Escondido, Iztapas y Guatanejo, Lázaro Cárdenas, y hasta la Baja California, Puerto Vallarta y todo eso, ¿no? Esa es la gran satisfacción de que uno recorre, que conoce el pueblo, que conoce sus costumbres, que conoce la idiosincrasia de todos nuestros, pues nuestros conciudadanos, ¿no? En general, ¿cuál es el rol de un director de cine? ¿Cuáles son las actividades que más se realizan dentro de la dirección? Lo que pasa que no es una rutina, es una variedad, ¿no? Un director tiene que saber realmente, pues, mucho de la historia de su pueblo, mucho de lo que se está haciendo, porque tiene la obligación de tener, pues, una cultura general, de saber cómo vive la clase media, cómo vive la clase alta, la clase humilde, para poderle pedir a sus actores o actrices cómo deben de actuar y cómo deben moverse conforme al tema de que esté tocando, ¿no? Es decir, tiene que poder ser un líder y decir qué es lo que se hace, qué no se hace, y por lo tanto estar enterado, tener el conocimiento. Definitivamente uno tiene que tener o informarse de lo que va uno a hacer, de por si hay un libreto, ¿no? Pero uno tiene que estudiar, por lo que dice uno, hacer su tarea para poder pedirle al actor o a la actriz qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y qué tiene que tener una combinación con el equipo técnico, decirle a su fotógrafo cómo quiere esa escena, qué atmósfera y todo eso. Ahora, el cine es un equipo de actores y de técnicos que tiene uno que conducir y ser parte total de ese equipo técnico, ¿no? Y ese equipo artístico también, porque hay muchas frases luego que se quedan, que hay actores con mucho nombre y que dicen que ellos venden la película. Yo creo que lo vende uno todo, desde la materia prima, que es un guión, que es un argumento, hasta el tener un buen fotógrafo, tener un todo, tratar de depurar las claves, cómo se puede llevar y contar una historia, ¿no? Es impresionante todo el trabajo en equipo que se realiza desde antes de producir la película o de rodar, como le llaman, la película, y después todo el trabajo para que quede un trabajo bien hecho, bien terminado. Claro, el público no se da cuenta de eso, pero nosotros, antes de empezar un rodaje de mínimo un mes, para poder leer y ver qué es lo que va uno a pedir y qué es lo que va uno a solucionar. Después del rodaje, sigue la postproducción, de qué tipo de música lleva, cuáles son los títulos, qué es el corte definitivo. Entonces tiene uno que meterse a editar con el editor la película para saber si realmente está bien contada la película. Qué interesante. Bueno, pues vámonos a un pequeño corte y regresamos y seguimos platicando sobre el cine mexicano con el señor Jesús Fragoso. Regresamos. ¡Oh! Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante. Seres humanos son parte de una gran pila viviente de donantes involuntarios. En China, miles de practicantes de Falun Gong privados de su libertad son analizados con el fin de que sus órganos estén listos para ser sustraídos a la carta. Esto es un crimen contra la humanidad y una violación de la ética médica. Únete y apoya a la Organización Internacional de Doctores contra la Sustracción Forzada de Órganos y firma la petición a las Naciones Unidas entrando a www.daafoh.org. Ok, estamos de regreso y bueno, estamos aquí compartiendo la experiencia en dirección de cine con el señor Jesús Fragoso, quien nos ha hecho favor de venir aquí para compartirnos su experiencia. Él pertenece al Sindicato de la Industria Cinematográfica y tiene muchísima experiencia en este campo y ha sido testigo prácticamente de la época de oro del cine mexicano. Gracias, señor Fragoso, por compartirnos su experiencia. Quisiera preguntarle, dentro de la dirección de cine, ¿cuál es la dificultad que usted ha tenido, la mayor dificultad en dirección de cine? Yo siento que dentro de las dificultades que puede uno tener dentro del cine, uno tiene que apoyarse con su equipo, ¿no? Sobre todo el fotógrafo. Para mí, los ojos del fotógrafo son mis ojos, porque él se ve a través de lo que uno le pide, y uno tiene que confiar en lo que él ve. Ahora ya es más fácil porque con la nueva técnica del video, uno ve inmediatamente, pero antes se tenía uno que esperar hasta que se revelara la película y viviera uno lo que llamábamos roches. Ahora ya no, esto ya se ha simplificado con las nuevas cámaras, con la nueva tecnología que existe. Entonces uno ve inmediatamente lo que está uno grabando o filmando, ¿no? ¿Y cuál ha sido la experiencia más significativa dirigiendo cine que le haya impresionado? Dirigiendo cine realmente son muchas experiencias, porque uno se hace amigo de todas las gentes que colaboran con uno, pero una de las que más me ha impactado fue antes de dirigir, cuando yo era técnico. Yo manejaba un equipo que se llamaba Back Projection y mi jefe y yo hicimos una excursión donde desgraciadamente él falleció por un accidente. Entonces eso me impactó mucho y dejé de hacer ese tipo de trabajo por el recuerdo de mi amigo, ¿no? De mi amigo que en un momento me inició en esto trabajo. ¿Qué le diría usted a los jóvenes que se inclinan hacia esta profesión de hacer cine? Pues que realmente siento que en la actualidad los jóvenes ya tienen más oportunidades que en mi época, porque ya hay universidades como el CCC, como el CUEC, que van, estudian cine y todo eso. Nosotros prácticamente fuimos como autodidactas, que aprendimos en el set, aprendimos en los foros, desde cargar cables y prender reflectores hasta poder escribir un argumento y luego poder dirigirlo. Son grandes experiencias que a uno lo van fogueando dentro de esta industria. Creo que en la actualidad ya hay más facilidades para hacer. Ahora, el problema es cómo está nuestro aparato de producción, ¿no? De quiénes son los productores ahora y que quiénes son los que quieren arriesgar, porque este es un negocio de alto riesgo. Como puede gustar la película, no puede gustar. Pues muchísimas gracias por compartirnos su experiencia, señor Jesús Fragoso. Y bueno, pues continuamos con más programación en Sonido de la Esperanza. Hasta luego. Gracias a nuestro invitado Jesús Fragoso por compartir sus experiencias. Pues qué interesante profesión. El poder realizar esta actividad es algo fuera de lo común. Y para los jóvenes que quieren intentar esta carrera en sus vidas, hay que preguntarse primero cuál es el papel de un director de cine para, por lo menos, saber si eso es lo que quieren hacer. Bueno, por ejemplo, él no tiene por qué saber cómo manejar una cámara, o cómo actuar, o cómo iluminar, etc. Lo que hace él es dirigir, es tomar decisiones. Se ve fácil, ¿cierto? Pero lo que realmente se tiene que ver es que después de haber dicho acción, debe tomar la decisión de lo que se hizo está plasmado en la escena, como el guionista quiso que apareciera. Ahora, ¿qué tipo de aptitudes tiene que tener? ¿Qué tipo de conocimientos técnicos y qué tipo de actitud se debe tener en preproducción, rodaje y postproducción? Ser director es fácil, pero más complicado es ser un muy buen director. Para eso hay que tener pasión, tanto que lo harías gratis. Y cuando así lo haces, todo llega. ¿Qué te parece esta profesión? ¿Te gustaría intentar? Ahora ya hay escuelas para que te preparen en este tema. Mientras tanto, te comentamos que Alfred Hitchcock se ganó el título de maestro del suspenso gracias a la fuerza de ser metódico y muy observador. Continuaremos con otro tema después de esta pausa.

cuando de repente casi se le cae un precioso jarrón. ¡Oh, qué susto!, exclamó y luego pensó. He dirigido millares de soldados, me he enfrentado a situaciones de vida o muerte, y jamás me atemoricé. ¿Por qué será que hoy, a causa de una vasija, me he asustado de esta manera? De repente comprendió que el deseo de lo impermanente que albergaba su mente era la causa de su miedo. Entonces, sin más, arrojó la valiosa vasija y la rompió. Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Este cuento nos hace hacer reflexión de cómo a veces le damos tanta importancia a las cosas materiales. El general se dio cuenta que él no poseía al jarrón. Mejor dicho, el jarrón lo poseía a él, ya que había estado en muchas situaciones de vida y muerte y no le había causado miedo, y entonces pensó por qué razón una cosa material como el jarrón había logrado causarle tanto susto de que se rompiera. O sea que él le había dado demasiado valor e importancia en su mente al jarrón, de tal manera que por eso a fin de cuentas terminó rompiéndolo él mismo para así liberar su propia mente de esa ilusión. Pensemos cuántas cosas materiales que nos rodean les damos esa misma importancia, aún sabiendo que son pasajeras e impermanentes. Los dejo con esta reflexión. Es hora de despedirnos. Mil gracias por seguir sintonizando este programa y continuar escuchándonos. Lo invitamos a que siga escuchando esta estación donde pasan los mejores programas. Visite nuestra página y escuche este programa o lea nuestras diferentes secciones en www.sonidodelaesperanza.org, y a nuestro correo sonidodelaesperanza@gmail.com puede hacernos llegar sus valiosos comentarios. También en Facebook y Twitter puede seguirnos y dejar sus comentarios o darle clic a me gusta. Y bueno, todo el equipo desea que este año nuevo sea vida nueva. Por eso ten mucho entusiasmo y optimismo. Si eres de las personas que pasa la vida esperando que suceda algo, te digo que al final lo único que pasa es la vida. En este año nuevo, no esperes, haz que suceda. ¡Feliz año nuevo! Soy Mari García y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Somos una radio sin fronteras que transmitimos en los 5 continentes en 8 idiomas para más de 30 estaciones en toda la República Mexicana. Escríbenos a sonidodelaesperanza@gmail.com y te escucharemos. Mándanos tus dudas y comentarios porque somos una radio desde México para el mundo. Cadena Internacional Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org